Ya son las 4 de la mañana, el gallo se despertó a cantar. Vaya levantándose, mijita, pronto la minga va a comenzar. Vaya levantándose, mijita, pronto la minga va a comenzar. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué está haciendo? Va muy bien, después de que enciende el fuego, pues todo va bien. Entonces pica una, yo la otra la dejo atada. Y esa otra también. Pero no va a ser, dice que para ají. Al menos la mitad, pero la mitad. Bueno, entonces deje la mitad para picar y la mitad para ají. ¿Por qué crees que es importante picar la cebolla? Pues porque es que la cebolla picada tal vez da más sabor que solo así en tronco. Lo bueno es que cada sancocho queda una receta diferente porque todo el mundo lo sabe hacer de una manera diferente. Pero tiene mucho sentido lo de picarlo, ¿no? Sí. Ve, y tenemos el mecato. Uy, vea. Está montado el fuego, hay tres personas trabajando alrededor de la olla. Es una práctica, bueno, estaba Eugenia ahorita también, es una práctica extraña porque en principio se trataba de juntar a las personas alrededor de para producir una comida comunitaria. Y efectivamente, como funcionan las comunidades se arman, diríamos, aquí también por afinidades, ¿no? No, la comunidad no se impone. Es raro eso, pero está chévere como ejercicio, ¿no? Supongo que la comunidad aumentará al final del proceso, cuando ya el sancocho huela a sancocho y cuando ya esté saliendo el humo con olor. Estamos haciendo una radio que por ahora tiene un nombre fantasma que se llama Sancocho Radio, porque estamos ahí haciendo como una radio alrededor de la olla de sancocho. Estábamos hablando ahí, los vi pasar con sus herramientas y trabajando acá. Cuéntame, ¿qué andan haciendo? Pues nosotros somos estudiantes de la Universidad del Valle, pues hacemos parte del huerto abajo, el que se llama Semillas de Libertad. Pues nosotros estamos aquí trabajando la tierra más que nada porque pues en la parte académica tenemos un trabajo con niños de la comunidad de Retiro. Entonces son talleres, nosotros estudiamos recreación y es un taller lúdico recreativo, entonces nosotros consiste en soberanía alimenticia. Entonces nosotros estamos aquí moviendo un poquito la tierra para que cuando el jueves vengan los niños ya encuentren un poquito más suave el camello. Ah, pero chévere eso. ¿Cómo así que cuando vengan los niños? Cuéntame, eso no lo entendí, pero está súper chévere. O sea, sí lo entendí, pero imagínense que hay un oyente al otro lado que no lo está viendo y que no sabe las dinámicas de acá, entonces cuéntenlo así como con pinzas, pues. Ya, pues en la carrera de nosotros, pues que es recreación, en una de las materias es un trabajo final que... que es un trabajo final, entonces el profesor trae a niños de la comunidad del Retiro, los trae aquí a la universidad, y el espacio que el profesor designó para el trabajo es la FAI. Entonces como el trabajo de nosotros es desde el caso de la niña alimentaria, los niños van a venir aquí a trabajar la tierra con nosotros ese día. Verdad, la metodología del trabajo va enfocada en la recreación escolar. La escolaridad tiene proyectos transversales, que es el espacio del uso del tiempo libre. Puede estar también la educación ambiental, la sexualidad. Entonces nosotros decidimos enfocar nuestro proyecto en la educación ambiental. Entonces por eso vamos a trabajar aquí la tierra con los niños. ¿Y ese trabajar la tierra, así como en una descripción, qué es lo que van a hacer ellos? Vamos a hacer las eras en las camas, pues era es donde va sembrada la semilla. Los niños van a mover la tierra con las herramientas, se van a untar de tierra, van a sembrar la semilla, van a aprender procesos de abono de la tierra por medio de biocompostajes y van a aprender el proceso de semillero y de trasplante de semillero a la tierra cuando ya la planta está grande y lista para pasarla a la tierra y que crezca fuerte. En sí, con ese proyecto de soberanía alimenticia queremos enfatizar es que son poblaciones de bajos recursos, ¿no? Entonces queremos hacerles crear conciencia también de que en sus entornos pueden hacer este tipo de labores, no depender tampoco del mercado, sino que pueden tener su propio autosustento. ¿Y eso cómo está reflejado, por ejemplo, en... Bueno, primero, la primera pregunta es en su carrera. O sea, ¿ustedes ya sabían de esto antes de llegar acá a la carrera? ¿O cómo, digamos, aparece en recreación la huerta o el la tierra o la soberanía? ¿Cómo aparece? Pues ¿cómo les enseñan, pues? En sí, la recreación es un campo muy amplio, güey. La misma palabra, recreación. Nosotros tenemos que estar, enseñar sobre lo que la gente ya se supone que sabe. Entonces, por medio de procesos lúdicos, por medio de la expresión corporal, de fomentar la creatividad de las personas, queremos que, no sé, en esta realidad que a veces es tan difícil para todos, se encuentre un espacio para ellos. Eso es más que todo lo primordial de nosotros. ¿Y luego cómo se refleja, por ejemplo, ustedes salen como profesionales licenciados en recreación? No, profesionales en recreación. Y ahí ustedes normalmente van a los colegios a trabajar, ¿sí o qué? ¿Cómo se refleja eso, digamos, en el programa académico? Eso, no sé cómo se llama eso, como el... ¿El pensum o qué? Sí, pero en los colegios sobre todo estoy pensando. Pues... la verdad no sé por qué apenas estamos en cuarto. ¿Pero cómo piensan que va a pasar eso? O sea... No, pues en sí la misma materia, la que estamos haciendo, la que está enfocada el proyecto es recreación y educación escolar. O sea, hay un área en los colegios encargada de ello, en la que llega uno, no, mira, ya hay un profesional de recreación en Univalle, recomendado por Univalle, que viene a hacer proceso con los niños de intervención, de una le dan una la entrada. Entonces, ahorita último, en los colegios con la nueva jornada que implementaron, jornada continua de los bachilleres y primaria, en ciertos colegios, las jornadas de jornadas especiales de recreación que duran de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Entonces, son algunos los viernes, otros los lunes, los martes. Entonces, gracias a eso, pues, por parte laboral, salió... O sea, que sí está conectadísimo eso, pues, con sí. La comunidad. Sí, sí, esa claro. Es como la duda que le queda a uno, porque yo he visto algunos episodios de huertas escolares, digamos, pero pareciera que fuera como, no sé, los colegios muy caros y colegios estrato mil que están pensándose, digamos, ese proceso, pero en los públicos no pareciera que eso... Ah, sí, pelaía por eso. Recrear todos los eventos que podamos para que se adapte a los contextos y la gente pueda encontrar ahí métodos de supervivencia. Sí, el trabajo más que nada es con gente de escasos recursos y el popular. ¿Y ustedes cuando pensaban que iban a entrar a la Universidad del Valle a estudiar recreación, ya sabían en qué se estaban metiendo o no? Pues yo, la primera, yo entré a filosofía. Pues hice ahí unos semestres, pero no sé, estaba ahí como en el caos existencial. Y no sé, la recreación llegó a mí como para... sacar ese ser humano que vive de lo social, pero que también tiene, en su soledad también encuentra ciertas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, pues la carrera la conocí por una prima, y yo salí de un colegio pedagógico, y pues la metodología de la recreación estaba enfatizada en puros métodos pedagógicos, ¿sí me entiendes? Entonces sí, tenía más o menos claro lo que iba a enfatizar la carrera. Y en ese sentido, por ejemplo, los espacios de la universidad, ¿cómo se entienden desde esa... Por ejemplo, este ejercicio pedagógico, ¿cómo lo pueden entender en la universidad? ¿Funciona el campus para eso o no? Sí, la verdad, sí. Sí. Sí, le presta todos las garantías para ello, pues. ¿Sí? ¿Los dejan a ustedes echar asadón y palo en cualquier lado donde ustedes quieren y todo bien? Pues sí. Pues sí, porque pues, aquí los que dirían algo nunca mantienen, entonces... Es como de nadie, como mejor, sí, el espacio es de nosotros. ¿Pero les ha tocado alguna vez a ustedes, por ejemplo, ahí estaba el vigilante caminando por aquí alrededor, supongo que nos venía a echar por estar haciendo sancocho y tal vez sembrando? ¿No les ha tocado eso? No, el problema no, es que, pues, no. Con ellos no, el problema lo pueden los de arriba, entonces los mandan a ellos. Por ejemplo, pues en la huerta abajo todo el problema es que la quitaron. Después de 4 años la arrasaron, entonces, pero pues ellos los mandan a hacer los visajes, pero pues ellos son simple empeón, entonces no pagan nada con ellos. No, ellos saben que esto es proyecto de nosotros, de la misma academia, no tiene por qué decirnos algo. Bueno, no, pues súper chévere que estén acá y muy bacano, yo soy profe aquí en Artes, un día los invito, un día cuando quieran llegan y hacemos algo juntos, me parece súper chévere como lo están haciendo, ¿listo? Gracias, bueno, muchas gracias. Ahí hay sancochito a rato. Se tutuma y el aquito a la parcelita hay que llevar y para brindar un guarapito porque esta minga hay que celebrar y para brindar un guarapito porque esta minga hay que celebrar. Radio. Hola, buenas tardes. Como cada tarde en Radio Nicosia, aquí estamos, al pie del cañón. Estamos aquí en Radio todos y todas. El menú de hoy se compone de un delicioso sancocho de pollo acompañado con una guapanela, ensalada de tomate y zanahoria con maduros. Y un especial guiso, ¿eh? ¿De quién? Mío, de no, mentira, no fue, de todos. De todos. Pero receta especial, bueno, la de receta. Pues que otra vez la digo. Bueno, la receta para hacer el ají es picar cebolla larga, muy delgada, o no muy delgada, pues al gusto de la gente. Y luego rallar tomate chonto, rallar tomate de árbol. O sea, por cada tomate chonto que le eche, una mitad de tomate de árbol. Cilantro, también picado. Sal, limón y ya. Una deliciosa receta que nos ha deleitado toda la tarde. Porque todavía no ha llegado el sancocho. Porque aún no está listo el sancocho. Vea, se quiere hacer de interlocutor. ¿Y qué vamos a preguntar? Vamos a describir la escena que está pasando en ese momento. Nos encontramos aquí con el Runky Mem. Runky, ¿cómo es ese sancocho? Melody, Melody. Hirviente y sabroso. Pero yo noto que todavía le ha faltado la espesura. Se ve riquísimo. Estamos sacando todos los cadáveres. Este sancocho es un cadáver exquisito. Es un performance que estamos haciendo aquí en la facultad debido a... pues a un trabajo muy importante que nos ha enseñado la academia. No, mentiras, estoy recochando. Es un sancocho para compartir todos comida. Ya. Para compartir. Eso es lo importante. Lo importante de la vida es divertirse, dice el compañero. Y comer sancocho. Y comer sancocho. Barriga llena. Corazón noble. Bueno. Ah. Cuando no, güey, la albita del blanco cagando la radio sancocho. Ya le cortaron un... Estamos aquí con la encargada del registro fotográfico del Radio Sancocho, Tefi. ¿Cómo ves tú el almuerzo en este momento? Un poco tarde, pero... Aquí se puede servir. Pero muy rico, va a estar muy rico, es lo importante. Pero bacano con la colaboración de todos y que cada uno ha hecho como su parte, ¿no? Entonces eso es lo que cuenta aquí, como la unión para hacer alimento para todos. Ahí las palabras de... Y la paz mundial, ¿vale? Sí, ahorita se está hirviendo. No, yo soy malo para esto. Diga, hola, buenas tardes. ¿Usted en qué ayudó? Hola, buenas tardes. ¿Usted en qué ayudó? Yo ayudé a batir la panela, porque me gusta batirlo, entonces quedó bien. Uy, batido. Le gusta batirlo, no quedó lo bien puedo batida creer. La panela. Hay que probarlo, entonces. Estamos aquí con la compañera Eugenia, profesional en los medios audiovisuales y de comunicación. Queremos escuchar unas palabras coherentes, ya que la gente no ha hecho mayores aportes. ¿Qué opinas tú de este día? No, de mí no vas a recibir coherencia porque tengo un hambre ni la doble. Entonces, coherencia yo no te doy. Esta radio no suena. Y llega hasta lo último. Y nada, para decir que que este es un buen momento para hablar de Débora. No, no, está genial, está muy chévere, lo poco y nada que colabore pelando papas y ya, y trayendo ese berraco pelador, pero no, está genial, me gusta que se sienta como el equipo, eso es. Pero venga, no se vaya, no se va a zafar así de fácil. Hubo una actividad para los que no estaban en nuestra clase y se la perdieron por estar en otras clases, lo lamento, que se inventó Eugenia, que era chévere y que le pusimos como devoraciones, yo le puse devoraciones. La idea era como generar un espacio donde devorábamos a Débora Arango, ¿no? Entonces yo estaba pensando ahorita, con esta dinámica, sí que se podrían hacer, digamos, ciertas prácticas con relación a eso que vos planteabas. No sé si... No, pues yo creo que ya están cansados de Débora. No, pero no Débora. Pero yo hoy traje pan. Hoy traje pan y devoramos a Débora y devoramos pan. Entonces ya no se va a llamar devoración y no Débora pan. Entonces el que quiera devorar pan y a Débora... Débora pan. Ajá. ¿Viste? Débora pan. Ahora se va a llamar así. Y no, pero yo lo que quería hacer énfasis sobre la idea de la práctica, digamos, en términos de sentarnos alrededor de la mesa a cocinar. Yo no cociné, como decidí no cocinar, pero quería verlos como ahí en ese problema de cocinar y eso. Lo que hice fue hacer bulla. ¿Cómo? Diga, diga. Quería verlos cocinar, yo quería verlos cocinar. Me parecía chévere que se generara esa práctica. Y un poco creía yo que a partir de la propuesta de revisar contenidos académicos pesados alrededor de la práctica culinaria podía ser como muy interesante, digamos. Yo no sé de qué habla uno cuando va de paseo al río con la familia a hacer sancocho, pero ir con los amigos debe suponer una agenda diferente, ¿no? Ir con los compañeros de clase, ir con, no sé, con la novia, etcétera. Creo que por ahí era que yo planteaba la cosa. A ver, ¿a quién más llamamos acá? A la memoria. Llamemos a... Espérame todo arriba. Emanuel, venga. Usted que está cocinando todavía, está muy ocupado. Venga, cuéntenos la receta del sancocho, porfa. ¿Qué fue lo que pasó con el sancocho? Bueno, aquí el sancochito lleva la yuca criollita de la tierra, de los pastos. También lleva el zapallo de la tierra del Cauca, lleva pollo, pues ese sí es de Bucanero. Pues la idea del sancocho es como que precisamente lo que está pasando acá, ¿no? Que todos podamos compartir una clase que sea también diferente a las que uno normalmente está acostumbrado a ver. También como mostrar un poco la actividad que se había, que es muy, muy importante y que a veces hemos dejado de, como... a un nivel más supeditado, ¿no? Que es el hecho de compartir la comida, lo que nos comemos, cómo lo hacemos. Estamos acostumbrados que otros terceros nos estén sirviendo, nos estén haciendo la comida, nos estén lavando los platos, nos traigan a la mesa, pero entonces también estas actividades son como para darnos cuenta que hay formas alternativas de poder habitar espacios, ¿no? De poder disfrutar compartiendo con la energía de cada persona, con la buena actitud y también relacionando estas actividades académicas con las prácticas que se dan en el campo y las manifestaciones de resistencia, ¿no? Pues la idea del sancocho era esa, como una excusa para reunirnos y poder compartir las cosas que se dan acá, las cosas que acostumbramos a comer acá, que hacen parte de nuestra cultura y que las debemos rescatar como cosas valiosas, como cosas, elementos de nuestra riqueza como colombianos o como habitantes de estas montañas, de estos valles, que no solo es caña, que no solo es palma, que no solo es arroz, sino que hay muchas más cosas que se pueden cultivar y que podemos comer sanamente. Y eso es todo, mi discurso, mamón. A pesar del pollo bucanero, yo traje pollo bucanero también premeditadamente, porque no se pusieron de acuerdo en qué comida iban a comer, de dónde iban a salir los plátanos, sino del supermercado. Yo fui al supermercado y dije, deme el primer plátano, el primer pollo que esté ahí, listo, el más barato, por favor. Bucanero. Bueno. No, está bien porque me parece que no pierdan el rumbo, que está en una clase de crítica. Vení vos, ¿qué hiciste el ají? Vení, contanos. Vení, es que no me puedo acercar. El plan era que fuera móvil, pero era sin amplificación. Pero vos estás desde temprano acá, entonces hable por micrófono. ¿Qué puedo decir? Pues a mí me invitaron para hacer una, ¿qué? Una colaboración, para ayudar. Entonces, pues yo vine, pues porque qué chévere, ¿no? Comer, venir a ayudar y hacer, no sé, comidita, eso es muy bueno. ¿Qué más puedo decir? No, pues el sancocho, ¿cómo se hace, no? Ah, tiene zapallo del Cauca, viene desde Corinto el zapallo. Y no, gracias, esto es como en honor, no en honor, pues es para recordar de dónde viene la comida, ¿no? También celebrarla, todos reunidos aquí, porque lo que hace la comida es eso, convocar a la gente y tanto el que ayuda, tanto el que come, todos tenemos algo que decir, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, ¿no? Para compartir y y comer. Vení, yo hago de periodista tradicional. Cuéntenos, ¿cómo realizó el ají? Pues como ya me han preguntado varias veces, voy a decir mejor cómo se hace un guacamole. Que es muy parecido. El ají, a ver, el ají se hace así, como me enseñó mi abuelita. Vea, eso, usted coge cebolla larga, la pica, así finito. Tomate chonto, y por cada tomate chonto, mitad de un tomate de árbol, porque eso le da como más espesito y el sabor del tomate de árbol es especial, ¿no? Pica cilantro, preferiblemente de la huerta, para que le sepa más bueno. Y ¿qué más? Ah, bueno, y la sal y el limón, eso es. Y lo mezcla en una totuma o en un tarrito. Ah, el cilantro también, cilantro de la huerta. Y ya, eso es todo. Ah, y el guacamole. El guacamole es distinto porque tiene cebolla cabezona. Entonces pica la cebolla cabezona, que no necesariamente tiene que ser muy pequeña. Le pica, ¿qué? Ah, machaca el aguacate, cebolla cabezona, limón, sal, y le pica un poquito de tomate chonto. Y picante. ¡Ay, el ají! Se me olvidó lo principal. Pues el ají. Obviamente el ají es lo más importante, pues, para un ají. Macerado en piedra, así que quede bien pulpita todo, y le quita las pepas, ¿no? Eso es todo. Bueno, muchas gracias por tu receta, por tus dos recetas, la del ají que estaba buenísimo. Además que tenía, yo dije que por qué no suspendíamos el sancocho ahí en ese momento del ají, ¿no? Porque podíamos habernos quedado comiendo ají con patacón o con tostones, no sé, como lo quieran llamar, pampas, como dicen, como quieran decirle a los plátanos fritos. Pero me parecía chévere ese ají, muy chévere. Espero que me guarden un poco. No se lo coma todo. Bueno, ¿alguien más que quiera aquí como hablar de manera amplificada para la memoria? Yo voy a contar aquí dentro de las visitas que tuvimos hoy. Me sorprendió, por supuesto, debe ser porque yo nunca estoy acá, no porque no pase nunca, que habían unos compañeros de recreación con una actividad muy interesante que contaron en el traga anterior, pero lo voy a contar otra vez por si nadie escucha el traga anterior. Y es que ellos están haciendo una práctica, no sé, me ayudan, me corrigen si me equivoco. ¿Me corregís si me equivoco? Yo voy contando lo que me contaste y me corregís. O si querés venir y nos contás otra vez, pero estás comiendo, entonces no sé. Ellos tienen una práctica pedagógica con un colegio público, entiendo yo, en El Retiro. Una fundación. Y lo que proponen es cómo emplear, creo que es como buscar una alternativa a esa propuesta pedagógica que se llama uso del tiempo libre, ¿no? ¿Sí? Y en esa medida lo que ellos proponen es hacer una huerta, ¿no? Aprender a cultivar y tratar el tema de la soberanía alimentaria desde la escuela y desde el tiempo libre. Entonces a mí me parecía como una cosa brutalísima porque yo les pregunté, lo que más hice énfasis fue en preguntarles, uno, ¿cómo imaginaban que eso podía pasar en la universidad? O sea, ¿cómo funciona? Sorprendido quedé cuando me dicen, funciona muy bien, no tenemos ningún problema. Nosotros siempre podemos llegar a hacer la práctica y no hay ningún rollo. Podemos cultivar, podemos trabajar y no hay ningún rollo. ¿Sí? Es interesantísimo porque siempre creemos que no se puede, ¿no? Y parece que ellos sí pueden. Incluso hablamos de las relaciones con el Departamento de Seguridad y Vigilancia y dicen que lo entienden muy bien y lo leen como unas personas que trabajan para una política, pero que la política sale desde arriba y que ellos tratan de ser como ese lobby, ¿no? Como que el profesor gestiona por allá y por eso pueden. Pero seguramente también tiene una capacidad de gestión abajo, digamos, con los actores, que sería en el caso de la huerta en la que estamos, debajo del árbol de mango del edificio de artes, en el que ellos deben ser conocidos, ¿no? Se conocen entre ellos, digo yo. Se conocen o se conocerán, ya están comiendo sancocho, ya se conocieron, ¿no? Y mañana van a tener unos visitantes que son unos niños que van a venir el jueves. Bueno, el mañana o pasado mañana, no voy a decir el jueves porque nadie va a saber cuando escuche esto dentro de 2 meses, ¿no? En un par de días van a venir unos chicos a aprender aquí como el proceso de siembra, de germinación, de huertas, de compostaje, ¿no? Pues me parece súper chévere, ¿no? Es como una práctica reinteresante y repotente, ¿no? Venga, Chaya, pregúntele acá. Venga, Charles, no, te preguntaba que de qué edades eran los niños. No, pero es que me da pena porque está almorzando. Una fundación que queda en El Retiro. ¿Pero las edades? De 13 a 16 años. 13 a 16. ¿Y ellos estudian ahí o qué hacen? No, es una fundación. Son como... O sea, se llama, usan redes sociales, se llama. Son poblaciones pues de bajos recursos, son poblaciones con muchos flagelos, que puede ser en lo económico, problemas de calle, entonces problemas de drogadicción. Entonces son como fundaciones que hacen en esos tipos de barrios, que van con la fundación comunal y todo esto. Entonces pues la idea es, me hiciste perder. ¿Cómo crees que ellos reciban como esta actividad de sembrar? Pues lo primero es hacerlo entrar en el contexto, ¿no? Hacerlo entrar en el contexto de que por medio del trabajo de la tierra no hay necesidad de estar siempre pendiente del mercado, sino que, sí, de la plata. Entonces, no solo autosostenibilidad alimenticia, sino también en medicina, porque en la huerta de acá, ahí se hace aceite de cannabis, hay plantas medicinales. Entonces, pues sí. Bueno, ¿y ellos ya saben lo que va a pasar el jueves? No, todavía no. Ellos vienen acá sanos de todo. Porque pues cada grupo... ¿Vienen de paseo? Sí, cada grupo tiene como un proyecto distinto. Entonces nosotros lo enfocamos en el medio ambiente. Bueno, ¿y la herramienta cómo la consiguieron o con qué van a trabajar? Todo es de la huerta allá. Ajá, sí. Bueno, ¿y qué opinas de lo que pasó con Semillas de Libertad? No, pues complicado porque ya tenía casi 9 años ese proceso ahí. Entonces fue como, yo justo estaba allí, yo llegué y eran las 8 de la mañana y estaban caídos sus manes ahí llorando, que vos los ves todos alegres siempre ahí parchados, pero fue como verles el semblante, fue cagado, fue difícil ese momento. ¿Qué le dirías como a las directivas o a quienes mandaron a cortar una huerta que tenía 9 años y que tenía muchas especies alimenticias y no alimentarias dentro de ella? Pues creo que hay que tener prioridades, siempre hay que tener prioridades, porque atrás de eso hay un proceso de personas. Entonces ellos están confundiendo lo que pasaba con lo que estaba ahí en Guado, ¿no? Sí, estaban como relacionando cosas que no iban al caso. Entonces yo creo que siempre ese es el problema de vivir en dualidad, porque nunca se sabe realmente lo que está detrás de las intenciones de las personas. Entonces es difícil así. Sí, que no confundan el tráfico con la siembra de la comida. El tráfico de drogas, ¿no? Se queda encargado. Ah, sí, bueno. Radio Sancocho, con el sancocho en la mano. En este momento sí tengo un sancocho en mi mano. Tiene par plátanos, arroz. Y me tocó el plato del ají, lo cual es maravilloso. Está untadito, brutal. No sé, dentro de las prácticas que me parecería chévere también como que grabáramos aquí para que quedara en la memoria un poco, y ese fue el ejercicio también que tratamos de hacer con ese documento que rotó ahorita, el de territorio viral, es que definitivamente el registro se vuelve importante al final para luego hacer memoria, ¿no? Entonces me gustaría que alguien que sea, pues, no sé, además de Chaya, que esté aquí en el parche de la huerta permanentemente, que no tenga la papa en la boca, venga y nos cuente qué es lo que hacen acá, pues. Usted que ya se sirvió la sobremesa, venga para acá. No, no haga el... Venga para acá y cuenta a ver qué es lo que hacen acá todo el tiempo. Se la pasan aquí todo el tiempo. Ahí estamos grabando, estamos... En este momento vamos en directo al árbol. Nada, Ale, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. No solo pues por la colaboración que se llevó a cabo. Así, pegado. No, agradecerles pues a todos los que están aquí una vez más. Nada, reivindicando una vez más los principios que comenzaron a gestarse desde el proceso de Carolina como tal, que pues ya lleva unos cuantos años y que ahora los compañeros que están actualmente vinculados a la academia, han continuado, han reivindicado pues desde... La actividad de sembrar pues se gesta pues de la inquietud del grupo, del colectivo La Huerta, aunque como le decía anteriormente, ya se había gestado mucho antes este proceso y que de alguna u otra forma se había cercenado pues por decisiones y determinaciones de las directivas. Entonces ahora lo que se trata es de alguna forma de que todo esto, lo que está sucediendo aquí, todas estas formas de interrelación entre las personas que se encuentran aquí presente, sean como una forma también como de concientizarnos al respecto de los espacios rurales como tal, de también saber de que estos vínculos que se gestan aquí no están tan aislados de los procesos académicos. Los tres golpes del día. Y nada, pues la idea también pues sería que esto se siga manifestando una vez más, que se vincule más la gente con esto, que no sepa pues solo como de pasón de lo que se está haciendo aquí, sino que se introduzca a estos procesos. Bueno, entonces para eso hagamos una lista de todas las plantas y frutos que hay en la huerta en este momento. ¿Sí? ¿Me ayudas? A ver, yo veo por ahí sandía, yo veo por ahí frijol, yo veo por ahí también limón, yo veo por ahí ají, yo veo por ahí mango, pues lógico, mango, por ahí hay coca, por ahí hay aguacate. Son diversidad de especies que aún están pues, mínimas, o sea, en cuanto a la producción, pero que esos son pues, los principales pues, movimientos que se hacen para que esto de alguna manera se pueda transformar, porque la tierra necesita ese proceso de transformación, ¿no? O sea, necesitamos regenerar a través del cultivo la tierra que está como tan árida en esta zona. Y pues nada, hay muchísimas especies que ahora desconozco. Ají, limón, maní, había maíz y pronto habrá maíz también, zapallo, que también está dando los frutos ya. Hay algodón, tomate cherry, guama, limoncillo, ya dije guama, limoncillo, bueno, ahora Catalina. Papaya, ceibas, samanes, frijoles, lulo. Coca, sábila, mangostino, sábila, árbol del pan, hipomeas, ¿qué más hay? Guanábano, mamey, un árbol de guayacán, bueno, ese es un árbol de guayacán, guandul, que está ahí, unas hojas ahí venenosas del Amazonas, limoncillo, citronela, ¿con las que se preparan ahí? Sí, esas hojas fueron la parte principal del ají, ahora todos van. Tienen que no mentir a nada. No tienen que ir a ninguna parte. Listo, ya. Vuelve el sancocho parlante. Venga, Tabarquín, usted que está ahí desocupado, venga para acá. Hablemos un poquito de gustos musicales. No, mentiras. Hablemos de... del espacio que hemos generado acá. Yo sé que siempre una propuesta que han hecho ustedes desde el árbol, y vos la has presentado en varias asignaturas donde nos hemos encontrado y hemos hablado de ellas, es que este espacio es un espacio de formación. A ver, contanos cómo es esa vuelta y qué es lo que crees que es un espacio de formación, o cómo lo entendés como espacio de formación. No digo, cuando hago la pregunta, no lo digo porque no lo creas, sino porque el ají está haciendo efecto. Bueno, pues creo que todo, buenas tardes. Pues yo considero, para hablar de este espacio, pues solo puedo partir de lo personal, ¿no? No cuento pues con un espacio para hacer lo que a mí me gusta, entonces aquí debajo del árbol es como el único lugar donde uno puede desarrollar como sus proyectos personales, ya sea de un corte artístico o ya sea de una cuestión integral. También es darse la oportunidad de aprender, ¿no? De que la acción directa sea una crítica en sí, como a todos los contenidos que nos brindan en los salones, ¿no? Porque se nos hablan y se nos muestran diapositivas de prácticas colaborativas, pero pues uno quiere hacer una silla bajo el árbol y se encuentra, no sé, con el pero de las demás escuelas, o con el pero de los vigilantes, o como empiezan a surgir ya cosas que son externas, el consumo de marihuana, ya piensan que esto es guaduas o se puede convertir. Pero pues los intereses no son esos. Primordialmente, pues me he dado cuenta en lo personal que lo fundamental es un espacio para las plantas, pues porque, digámoslo así, en la ciudad se encuentra uno cada vez más con crímenes hacia las plantas. Entonces, no sé, aprender, digámoslo así, yo me doy la oportunidad de cada día, como, no sé, encontrar algo nuevo en lo que se puede hacer aquí. tanto por las plantas, como ya he dicho, y a nivel personal. Espérenmelo ahí, porque tengo la mano untada de maíz ya. Decías algo ahorita que me parece chévere que debatamos un poquito, y es la idea de que la universidad propone, digamos, como en sus ejes pedagógicos, y voy a pensar en mis clases, un montón de actividades que tienen una relación con las prácticas, por ejemplo, que supone reunir gente, y que supone reunir gente incluso en obras que hemos visto. Podría pasar que alguien ponga un plato de perico en la mesa y escribamos la palabra paz y nos lo hablamos entre todos. Sí, eso podría ser una obra, podría ser una acción de corte artístico. Por supuesto, en un contexto, amigo oyente, no se preocupe, no estamos comiendo sancocho. Pero eso podría ser y ha sido defendido como una práctica artística, pero a la hora de tener un laboratorio para hacer eso, tenemos problemas. Sí, eso ya lo sabemos. Pero hay una cosa que decías vos ahorita y que me parecía muy chévere, y es que vos decís que no podés hacerlo y encontrás problemas. ¿Y vos crees que en la calle no? Pues sí, pero digámoslo así, aquí hay como unas, o sea, esos problemas pasan como por ya, no sé, especulaciones personales o más por prejuicios, ya no tiene que ver algo con, como con, no sé, algo que tenga un argumento más fuerte, sino como, no sé, uno de los principales problemas ya es la marihuana. Pues reitero aquí que aquí no se vende, no se expende. Eso suena como compro boleta que sobre. Parce, aquí no vende. Pero eso no es importante, lo que digo yo es porque fíjate cómo podría ser eso sí el reflejo de lo que es la sociedad. ¿Vos crees que si vos vas a hacerle un sancocho al frente en un parque, no sé, en el barrio más, imagínate el barrio más popular del, no sé, en tu barrio, en tu esquina, llevas a tus amigos y llevas a 10 estudiantes a fumar marihuana mientras cocinan el sancocho, la señora de la esquina te va a decir que no, y posiblemente la señora de la esquina llama a tu mamá o a tu papá o a tu tío o al que sea, ¿no? Venga, no se vaya, chaya, ¿para qué se va si usted quiere hablar? No se lo decía que depende en qué barrio se ubique, ¿no? Porque de pronto quieren ir a comer sancocho y también a pegarlo. Por eso, porque tal vez no es el barrio, tal vez es la comunidad. O sea, puede ser que quieras ir a pegarlo, pero si llega otro parche de gente que llega a pegarlo en tu esquina, ahí hay problema, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente lo que hay es una idea de un sentido comunitario. Lo que quería decir es que es penoso, pero tal vez incluso en ese sentido la universidad sea eficiente. Tal vez estás aprendiendo un poquito de la calle sin salir de la universidad. O sea, yo sé que si vamos a sembrar, no sé, en un separador de la calle, es posible que venga Ciudad Limpia y quite todo, como lo hacen aquí. Aquí le dan 6 meses, tal vez tienen cosecha, pero allá, ¿sí? No sé, pensaba en eso. No. Quería compartirles una experiencia de alguien que conocí que fue director de cárceles. Fue director de 6 cárceles en Colombia y él, pues era militar, obviamente. Y lo que hacía con los presos en su tiempo libre, porque el tiempo libre de los presos es bastante, supongo, era hacer granjas y huertas afuera y adentro de las cárceles. Entonces, pues, creo que de todas maneras esa práctica en un tiempo, hace un tiempo, hace 30 años, hace 40 años, no era mal vista, y creo que ahora tampoco debería ser mal vista porque seguimos comiendo papa, yuca, maíz, plátano. Entonces, pues creo que sí es un problema no tanto de tener que como estar siempre resignados a que nos van a cortar las cosas, porque seguramente sí nos van a cortar las cosas, pero ese hecho es también muy simbólico, muy significativo, en el sentido en que también es posible, ¿no?, hacer crecer, hacer producir la tierra. Nosotros no somos los que sacamos de la nada un maíz, ni tampoco simplemente lo compramos y ya, o sea, eso tiene un proceso, y yo pienso que el hecho de ver crecer algo en la ciudad, aparte del pasto, pues, o de las durantas que tampoco son de acá, es algo pedagógico, ¿no?, para la comunidad en general. Entonces, y creo que es posible, si fue posible en ese tiempo en una cárcel, ¿por qué no puede ser posible ahora? Pero en una cárcel es posible todo, Chaya, sí, o sea, digo, están obligados, no hay nada que hacer. Si el man le da por cultivar florecitas rosadas, todo a cultivar flores rosadas. Si el mal le da porque se las coman, se las tienen que comer. O sea, es como que está bien lo que decís, me parece chévere, pero digamos que el contexto, lo que me parece valiosísimo de lo que estamos hablando aquí, y que creía yo que el objetivo de este encuentro era sobre todo que habláramos, ¿no?, que nos pudiéramos como contar esas cosas, es justamente que yo creo que desde mi cabeza y de mi forma de trabajar, el trabajo comunitario tiene que ser arrancar primero por la comunidad, ¿sí? Uno puede concientizar a alguien de que estas plantas lo van a salvar, si no lo convences primero de que esas plantas lo van a salvar. ¿sí? No las puedes sembrar en la cabeza y decirle ahorita andate a caminar con tus plantas y te van a salvar, ¿sí? Que siento que a veces es como por ahí que falta como el camello con el grupo, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en una actividad como la de hoy, me parece súper interesante para atacar ese problema, ¿no? Sí, también hay que tener como responsabilidad con el asunto, ¿no? Porque uno cómo va a enseñar algo que no sepa o cómo va a convencer a alguien de algo de lo que uno todavía no se termina de convencer. Entonces, precisamente eso es como una plataforma para aprender y digámoslo así, medido en términos de utilidad, pues primero es, aprender uno para poder enseñar. Entonces, este es como el escenario para practicar, para experimentar, para equivocarse también y simplemente aprender. Así no exista un currículo que lo valide o así no sea bien visto. Yo creo que ese paso personal es el más importante para poder desde ahí proyectar lo que uno quiera. Súper interesante eso, ¿no? Entonces imaginar el árbol y la huerta como un laboratorio, digamos, como un espacio de experimentación pedagógica. Y es que eso es lo que es difícil, porque cuando uno lo ve y como está tan bien sostenido y mantenido, uno cree que es como una parcela de alguien desde fuera, ¿no? Y no tiene el look, digamos, de bienvenida y lleguen y entren y no, aunque ustedes lo dicen todo el tiempo cuando uno les pregunta, pero la gente no se siente tan invitada, ¿no? A la idea de construyamos junto esto y practiquemos y enseñemos y aprendamos. Sin embargo, cuando hay sillas, la gente siempre llega, ¿no? Si hay más sillas, llega más gente. Gente que ni siquiera es de aquí, sino que de pronto es de otra facultad o señoras que vienen a dejar a sus niños a veces a primer semestre, se sientan aquí a leer, a fumarse un cigarrillo, porque aquí en la facultad y en toda la universidad se fuma cigarrillo y no hay problema, ¿no? Aquí también se puede fumar cigarrillo o fumar cualquier tipo de cigarrillo, ¿no? Entonces, este espacio, cuando no hay sillas, pues claro, nadie se va a sentar en el barro porque pues es un poquito incómodo, ¿no? Pero si hay sillas, siempre hay gente. Y digamos que no hay ninguna pared, no hay ningún... Digamos, la pared ya estaría como en el prejuicio, tal vez. Pero otra vez, son bienvenidos todos y creo que ni siquiera hay que decirlo. O sea, esto está abierto para todo el mundo. Bueno, sí, yo amplifico la broma. Gracias, me parece que está bien. Es gracias verdadero, ¿no? Sí, yo sé que era en serio. No, en serio, gracias porque nos recibieron acá hoy y esta clase está muy chévere. Por primera vez hablan tantos estudiantes, inclusive los que no están matriculados en mi clase. Pues yo creo que el hecho es como de plantar la semilla como las ideas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si uno planta una semilla de maíz o de marihuana o una semilla de coca, como el estigma también que hay. Es como lo imagino como una metáfora, ¿no? Como por ejemplo, si ves nacer una planta de marihuana, es también como nace, es una semilla y puede equipararse como a una idea, como cuando nace una idea. Porque como la planta y la idea, no sé, no tienen, me la imagino así como, no sé, algo que nace, que no tiene ningún prejuicio, porque como la planta que cura, la marihuana puede ser usada como, no sé, es buena para los dolores, para cicatrizar, para fabricar telas, porque es es fabril, y como las ideas también, ¿no? O sea, nacen siempre para hacer algo tal vez bueno, pero es como la sociedad a veces la que impone como estigma sobre eso, ¿no? Entonces, digamos, si alguien piensa que sembrar en un parque o sembrar aquí en la universidad no le parece o no le parece, digamos, que nazcan plantas. Ay, no, ya me confundí. Lo siento. No importa. No importa, en esta radio se puede confundir. Yo mientras tanto la rescato. La metáfora, a ver, no se vaya, vamos a reconstruirla. La metáfora que ya contaste es muy bella y parece como... En principio parece que no lo hubieras dicho, pero sí la dijiste, fue lo primero que dijiste. Y es que sembrar una planta puede ser como sembrar una idea. Y eso ya es suficiente, no tendrías que haber dicho nada más. Ahí pudiste haberte detenido. Pero es el efecto del ají ese que estamos viviendo. El ají y el sancocho. Ya se acordó. Es como las ideas, como sembrar una planta, es como sembrar una idea. Entonces... Si es cortada la planta, es como cortar una idea, claro. Es una metáfora muy bonita que se ha incluso trabajado desde la resistencia, de la idea de que cortar, hay una canción muy bonita que es, si se quema el bosque, si se quema el bosque, déjelo quemar, de la misma cepa vuelve a retoñar, ¿no? Que es un poco el discurso desde la resistencia, ¿no? A mí me parece lo más interesante de lo que ha pasado acá en el tiempo que llevo por aquí caminando, es que no se acaba, ¿no? Es que no se puede acabar, ¿no? O sea, en esa misma metáfora que vos decís de la semilla, digamos, la semilla tiene un problema, y es que la semilla se riega, ¿no? La semilla se amarra, se esconde. A mí me gusta, por ejemplo, no sé nada de semillas, pero me gusta, últimamente tengo un problema con un bambú que sale por el medio de la losa de mi casa. Está ahí como oculto y de repente crece un metro en un fin de semana. Es como, ¡guau! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué gran planta! O sea, está oculta y sale de repente y crece un montón. Entonces, chévere como la analogía que vos decías de idea, semilla, plantarla, cortarla, pensar es cortarla, pero yo creo que no funcionaría y ahí sería deficiente la analogía, porque esta semilla no se cae, ¿no? No se muere, no se seca, sino que retoña, se cruza, bueno, así son las semillas también, ¿sí? Así, no, porque me equivoco después, iba a tener que decir, ¡ah, me equivoqué! ¿No? Bueno, no, me parece chévere. Yo creo que es importantísimo destacar el sentido de espacio de experimentación, porque a veces cuando incluso los que no estamos en contra del espacio, tenemos un problema en entenderlo, en pensar que aquí no puede entrar otras personas, pero claro, tiene mucho sentido que primero tenemos que aprender a hacerlo para luego poder hacerlo en otro lugar. Eso tiene mucho sentido. Ahorita cuando hablábamos, Gustavo, con la chica que vino con tu primo, que es bióloga, nos contó una experiencia en la que ellos siembran todos, en un semestre siembran una semilla y la van siguiendo. Y era muy interesante, como ella decía, la sembramos, la vemos germinar y solo la dibujamos. Y yo digo, wow, hagamos eso en proyecto 6, en proyecto 7, ¿no? Sembremos y la dibujamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ellos tienen un laboratorio para eso, nosotros no, ¿sí? Nosotros no tenemos un laboratorio para sembrar. Entonces la pregunta es, a ver, venga pues, pero a usted le toca hacerse cerquita, es que el cable si llega hasta allá pita, siéntense aquí al lado, que no importa el humo. Ya me echaron humo de sancocho, me echaron humo de porro, me echaron humo, ya, écheme de Marlboro también. No, decía que aprovechando este micrófono, que sí va a haber una práctica de dibujo de plantas. Primero, pues, para practicar el dibujo, porque estamos, pues, en nuestra facultad aprendiendo también a dibujar. Entonces, es una práctica abierta. ¿Sí, Gustavo? ¿Es abierta? Sí. ¿O para quién está dirigida? Bueno, buenas tardes. Prácticamente esto va a ser una práctica pedagógica en donde vamos a proponer como mucho inservible que vamos a proponer como que las personas vengan y aprendan a dibujar, pero mediante la observación y la indagación de las plantas. Entonces tenemos pensado como hacer prácticas agrícolas y que la persona vaya dibujando el proceso, el esqueje, cómo va creciendo, cómo va floreciendo, cómo bota los frutos, y que además también tenga como la conciencia de cómo manejar la tierra, cómo sembrar, el calendario lunar, generar también otro tipo de actividades que puedan desprender a partir de todo lo relacionado con las plantas. Por ejemplo, a nivel de dibujo, de la técnica de dibujar, ¿qué nos puede aportar el observar las plantas? Pues sinceramente nosotros estamos más como enfocados a la observación, ¿no? Que la persona sea capaz de interpretar el mundo que él visualiza y lo plasme en el papel de la forma que él más crea conveniente en ese momento, ¿no? Porque el dibujo también es un lenguaje que no solo es alcanzar una perfección, un realismo, sino también manifestar otro tipo de cosas que le surgen a uno en el momento. Pues yo creo que sí, a nivel de la técnica sirve mucho la observación de las plantas, porque ellas pues tienen unas formas orgánicas que uno, digamos, al menos en mi caso, yo cuando dibujaba sin verlas me quedaban muy distintas a cuando las dibujaba viéndolas, ¿no? Entonces es muy valioso el ejercicio de dibujarlas, porque lo ayuda a uno a sintetizar las formas pues que tienen las hojas, por ejemplo, o los tallos, y a medida que van creciendo, pues la planta también te va como dando nuevas geometrías, ¿no? O digamos, o nuevas formas pues orgánicas también, obviamente, y sobre todo, pues, digamos, por ejemplo, a nivel de la perspectiva o a nivel de sintetizar también, no sé, me ayudas. gracias a usted. Pues también es importante a través del dibujo reconocer la planta, ¿no? Como saber qué planta es, qué tipo de planta, qué cuidado se debe tener. O sea, como también una forma de acercarse a esa vida y entenderla también. Pues pensamos hacer una edición de a modo de bitácora o a modo de fanzine, pues, de dibujos sobre las plantas, sobre sus propiedades, su vida, su, no sé, algo, su fruto, todo ese tipo de cosas. Sí, no sé, pues si es, por ejemplo, una práctica para gente que tal vez no esté muy familiarizada con el tema del campo, lo rural, las plantas, pues yo creo que es apenas el vínculo a través del dibujo, es muy, muy chévere como para empezar a aprender, ¿no? A diferenciar que esto es un ají, que esto es un tomate, que esto es una guama, que las hojas así es por alguna razón, que si se ponen más chiquitas o más grandes es por algo, porque pues le están comunicando cosas, ¿no? A la persona que la está cuidando. Entonces es como una práctica que puede traer, no sé, pues varias enseñanzas, ¿no? ¿Alguien más? Mientras tanto, yo quiero rescatar a tu frase absurda de prácticamente práctica. Pero me parece bien porque fíjate que incluso cuando tenemos los espacios de práctica, parece que no fueran prácticos, ¿no? Es un poco chavo del 8, pero es cierto, ¿sí? O sea, es loco, yo sé, parece que me estuviera burlando, pero en serio no lo estoy haciendo. Porque es un poco el llamado que hacíamos antes, ¿no? Es como, ¿cuál es el espacio de práctica entonces que tenemos? ¿Dónde practicamos? ¿Sí? ¿Dónde se hace práctica la práctica? ¿Dónde se hace práctica las prácticas? ¿No? Por supuesto, nuestro primer entorno, la universidad, como un espacio de experimentación es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, por eso yo también incluso rescataba los problemas como parte de la formación, me parece chévere, ¿no? Terrible, pero es chévere, es más suave, ¿no? Es como, no sé, yo me imagino personas que tienen que cultivar, ustedes, hay un fenómeno en el Cauca que se llamaba Los Terrajeros, que está retratado por Marta Rodríguez en una película sobre los indígenas, ¿no? Y lo que hacen los indígenas es ir 200 indígenas a una montaña que no les han devuelto, se meten por un cerco, y en 12 horas la tienen arada y sembrada de papa. O sea, es como una guerrilla que siembra. Es como en una montaña completa llena de papa y se van. Y ya después de que la montaña está llena de papa y ya está ahí la papa sembrada, se quedan ahí y a los 3 meses vuelven por ella, a los 6 meses, no sé cuánto demora una papa. ¿Sí? Pero es interesante porque, claro, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Y es muy cuando uno ve las imágenes, la primera vez que yo las vi, las imágenes eran, a mí me parecían terroríficas porque era como unas hormigas, ¿no? Como 200 personas cogen una montaña y a uno le han dicho que ese pasto es bueno, pues eso no sirve para nada, pero le han dicho que el pasto es bello, ¿no? Que la pradera y todo ese discurso del arte, ¿no? Y cuando lo rompen y queda enarado y con las papitas sembrando, uno dice, uff, estos manes se comieron esa montaña, ¿no? Pues está bien que se la coman, ¿no? Ahorita pienso eso, pero la primera vez que las vi era muy duro. Entonces sí es interesante, digamos, pensar incluso esas estrategias, ¿no? Como yo les decía ahorita, les he dicho todo el tiempo, yo podría pensar, por ejemplo, si ya sé que la huerta va a desaparecer ahorita en el corte de vacaciones, porque van a venir los de servicios varios, empujados por otros. Sí, podría ser, no sé, pero lo que digo yo es que si uno ya sabe que le ha pasado una, dos, tres veces, ¿qué podría cultivar para que funcione y de qué manera, no? No sé, estoy pensando como si yo tuviera que resistir, si yo fuera una comunidad indígena que está quitando unos cañaduzales, los quitan, los arrancan y siembran algo. Maíz, por ejemplo, siembran. El maíz se demora poquito y el maíz crea ahí su raicita, ¿no? O sea, es como chévere. Entonces, no sé, sería como empezar a complejizar el asunto de la relación con el territorio. Era eso lo que quería decir. Bueno, me gustaría decir algo respecto a eso y es que precisamente la minga es un acto histórico que viene sucediendo no desde hace 20 años, desde hace 40 años cuando se organizaron todas esas instituciones que hacen parte de todo ese movimiento de resistencia, sino que viene siendo desde que los españoles llegaron acá y volvieron esto una burocracia. Entonces lo que tratan de hacer precisamente esas personas es organizarse para recuperar tierras a través de la siembra, tumbando caña, como usted ya lo había dicho, y ese es el acto que hace precisamente la labor de la minga, ¿no? No es simplemente reunirse y hablar sobre cosas políticas o sobre exigir, sino hacerlo con actos, porque también va no solo dirigido al discurso, sino al hacer. Y ese hacer tiene muchos problemas, que es la misma represión que se viene sucediendo hace muchos años, ya como le he dicho, y que es por parte de la policía o del SMAT en este caso, que desde momentos históricos siempre los han utilizado las empresas privadas y los terratenientes como su fuerza privada para hacer exigir unos derechos de la propiedad privada que los privan a ellos de unos derechos humanos que todos deberíamos tener. Entonces me hace pensar también en la discriminación que nosotros como colombianos también tenemos hacia nosotros mismos, porque queremos tener unas expectativas de vida, de progreso, de muchas cosas que van en contra de nuestra misma realidad, que van en contra de las mismas actividades que se ejercen desde las zonas rurales. Gente que de verdad tiene una organización que es amena a la tierra, que es amena al servicio de la comunidad y que no es hecha solo para pensar como individuos que se defienden en este mundo que es tan, a veces tan agresivo, tan mezquino, sino que tratan de ayudarse los unos con los otros, con la fuerza. Y es eso la minga, poder entre todos ir a sembrar papa en una montaña, sea de alguien o sea de nosotros mismos, para que el día de mañana todos tengamos que comer. Y me parece que es como un acto de resistencia que nosotros se queda en el discurso, sino en el hacer también, de sembrar papa, maíz, yuca, caña también, y son cosas que deberíamos conocer más, que deberían interesarnos más, porque hacen parte de nuestra cultura, hacen parte de nuestra historia. Pues eso era lo que quería decir, porque me como que uno a veces, la minga, todo el mundo dice la minga, pero no sabemos de verdad de dónde se originó la minga, ¿no? Que es como eso, el hecho de ir a cultivar entre muchas personas en comunidad. Bueno, yo también quisiera como hablar respecto a lo que nombraba Mauricio de generar como planes alternativos para que el espacio no se pierda como en el tiempo, y me parece que la compañera Carolina hizo una labor muy bella que fue sembrar unos árboles que son bastante, bastante poderosos, diría yo. Aquí en este espacio tenemos unos samanes que ya están considerablemente grandes, también hay unas ceibas que el mero hecho de germinar una semilla demora varios años. Entonces somos conscientes de que la universidad tiene un POT, un plan de ordenamiento territorial, en donde piensa devastar esta zona, inclusive cortar el árbol de mango para construir más salones y generar como una especie de galpones, entiendo yo, para que la capacidad sea de más estudiantes, pero de peor calidad y con peor libertad, me imagino. Entonces la idea es no esperar a que pase lo mismo que pasó con la huerta de semillas de libertad, sino que tomemos cartas en el asunto antes de que vengan y nos corten el samán, antes de que nos corten las ceibas. Simplemente es como una invitación. Yo creo que es muy importante lo que vos estás diciendo, porque primero, no sé, esto también nació como un espacio, sí, en el que la huerta y las plantas de pan coger, de comer, son importantes, pero también es importante como los árboles que están allí sembrados, porque a diferencia de Cali, bueno, Cali es una ciudad que en comparación de otras ciudades también tiene muchos árboles y todo, pero igual es una zona que, pues, si uno se remonta, no sé, tiempo atrás, hace no mucho tiempo, pues esto era un valle inundable con miles de ceibas enormes, samanes gigantescos, donde no hacía tan bien todo ese sol infernal que sentimos, sino que era fresco, ¿no? Entonces también, porque el humano a veces se niega a las plantas, es como a esa coexistencia, ¿no? Por ejemplo, los árboles, además de darnos comida, sí, también, bueno, producen todo, nuestro oxígeno, nos dan sombra, entonces no veo ahí también el sentido de eso, ¿no? Y ahí hay muchos árboles sembrados, y pues sería una tristeza que los cortaran, ¿no? Ojalá nos estuvieran escuchando las personas de planeación, o pues los que piensan hacer aquí otros salones, que claro que nos parece muy chévere que este espacio sea más grande, porque sí necesitamos más espacio para poder trabajar, aunque también pues para los oyentes que no están viendo esto que estamos viendo nosotros, aquí hay dos edificios abandonados que pudieron alguna vez albergarnos también y en los que podíamos haber trabajado, y que pienso, pues si se hubiera hecho un estudio arquitectónico o civil, bueno, como se diga, podrían ser mejor utilizados. Hay muchos espacios subutilizados aquí y pienso que el simplemente arrasar, digamos, con algo que está vivo para construir otra cosa de cemento debería ser reevaluado. Deberíamos también aprender un poco de otros tipos de arquitectura que conviven con los árboles, que conviven con las plantas pequeñas, entender que hay plantas que tienen periodos de vida largos, periodos de vida cortos y que... pues de todas maneras a un árbol le cuesta mucho tiempo estar grande y cortarlo pues significa todo eso, ¿no? Entonces me pregunto como qué pensarán las personas que cortan las plantas si no piensan como en todo lo que le costó al árbol crecer o a la persona cuidarlo. Sería chévere también como que nos estuvieran oyendo las personas que cortan aquí a veces las cosas, ¿no? Chaya, yo hago un comercial ahí siempre, es que si me está escuchando este amigo oyente, mi teléfono es 311-311-8539, me llama y le invito una cerveza, nadie nos va a oír, ¿listo? Pero no es importante eso, sino que nos oigamos nosotros, eso es importante. A mí me parece que incluso podríamos generar dentro de esta dinámica unas acciones súper concretas que previeran eso. Ojo que lo que ustedes están diciendo, yo no sé si está claro para todos, pero esto es factual ya, aquí se va a construir un edificio el próximo año. O sea, esto van, todo lo aplanan, lo revuelcan otra vez, le quitan la tierra e inician otro edificio aunque no hayan terminado esos otros. ¿Sí? Eso ya va, eso va a pasar con su nuevo rector, mi nuevo rector, ¿no? Nuestro nuevo rector. Pero lo que se me ocurre es que, y esa sería una convocatoria que estaría dispuesto a que trabajáramos, es de que investigáramos para ver cómo podríamos hacer, por ejemplo, que estos árboles, el inventario de estos árboles se convirtiera en patrimonio. La universidad tiene interés patrimonial, o sea, los edificios de la universidad no se pueden modificar las fachadas, ni los pisos, ni las ventanas, aunque sean terribles, aunque sea lo que sea, no se puede porque tiene interés patrimonial. ¿Sí? Los edificios hacen parte del interés patrimonial. Hay una analogía que es interesante y es que parece que los edificios pudieran ser violados, violentados, y no lo son porque no son seres vivos. Los árboles sí, ¿sí? Entonces uno podría acusar de violación a quien corta un árbol, por ejemplo, ¿sí? Porque es un ser vivo. Hay ahí como un pequeño, una idea legal posible. Tendremos que tener un abogado chirri que sea capaz como de defender esa idea, pero podría ser. Pero lo que se me ocurre a mí es que sí podríamos hacer un inventario y buscar cómo hacer patrimonio, ¿sí? Cómo convertirlo en patrimonio, unos árboles que están sembrados ya. A ver qué tendría que hacer un arquitecto con eso, ¿no? El arquitecto va a llegar y va a aplanar. Lo primero que hace un arquitecto y que le enseñan en la Universidad del Valle es aplana el terreno, bien aplanadito, cuando esté así como una plancha perfecta, empiece a construir y luego siémbrele maticas encima, ¿sí? Yo no sé por qué lo hacen así, seguro hay mucha sabiduría detrás de eso, pero desconfío de ese método, ¿no? Entonces podríamos usar como, ¿y qué pasa si ese árbol es patrimonial? Y si tiene un reconocimiento frente a alguna entidad que lo, no sé, que el Dagma lo cense, ¿sí? Y no sé cuáles, o sea, cuáles están censados y cuáles no. Llegó el sancocho helado, el helado de sancocho, parce, por fin le tocó, vea. Ahí está, aquí hay un platico con toda confianza. Esa sería como una idea. Bueno, yo quería darles gracias a ustedes porque igual creo que fue un éxito el sancocho. Todos colaboramos y pues la idea era esa, que se diera como este conversatorio alrededor de eso. Y pues gracias a ustedes, chicos, que me colaboraron mucho con el proyecto, que mi interés era como investigar toda esta dinámica alrededor de las huertas. Mi objetivo principal era que pudiéramos legalizar eso, pero pues ya con esa noticia toca como tomar otros caminos. Y bueno, mi interés nació porque igual... yo vi desde que Carolina trabajó por aquí, estaba Catalina también trabajando en los cultivos y todo eso. Luego se suspendió un tiempo porque pues les cortaban todas las plantas y eso desmotiva mucho. Pero siguieron ustedes levantando como este espacio que parece como más un símbolo de resistencia de alguna manera. Y no es solo como un espacio para hippies como he escuchado por ahí, como que no, esas solo son prácticas que hacen los chirris y todo el cuento, sino que también es un espacio como para el aprendizaje, como para tomarse estas prácticas de otra manera. Incluso uno como que, bueno, si yo puedo sembrar algunas cosas que me suplanten o me generen menos costos a la hora de hacer un almuerzo, pues bacano, ¿no? Y igual como aprender a sembrar y aprender los cuidados y todas estas dinámicas, pues es como empezar a generar otro tipo de pensamiento, otro tipo de conciencia. Y pues nada, yo los felicito de mi parte porque sí han resistido mucho aquí a pesar de todo lo que les han hecho en ese espacio. Han continuado y se han esforzado porque esto siga. Entonces, pues nada, gracias. Pues ahorita vos decías algo sobre las personas que están afuera de todos estos espacios y que consideran que esto es un espacio de chirris, un espacio de hippies, un espacio donde se fuma marihuana, donde pierden tiempo. Pues yo pienso que, ¿qué nos hace que nuestras prácticas sean menores que las de ellos? O de las personas que dibujan bien y van y pintan un mural, o las personas que se reúnen a ver una obra de teatro, o las personas que se reúnen a ver una orquesta de música tocando, o los que tocan su instrumento individual. Yo pienso que cualquier actividad que reúna gente y genere una comunidad y genere unas políticas que sean desde nosotros mismos, es un acto respetable, ¿no? Ya sea de arte, ya sea de religión, ideológico, ya sea un espacio que tenga que ver o no con estas prácticas que nosotros llamamos artísticas, ¿no? Entonces, como que tener en cuenta eso y también como empezar a no tratar de nosotros como artistas de sentirnos diferentes porque nos vestimos de una manera más alterna a las formas de cómo lo hace comúnmente las personas, sino tratar de buscar en qué somos como muy parecidos, en qué podemos tener cosas con las que nos identificamos, ¿no? Porque nos, como que implícitamente dentro de nosotros tenemos siempre el querer buscar la diferencia, el hacer la diferencia, para que nosotros seamos diferentes a los que están acá y poder decir nosotros sí valemos como seres humanos, nosotros sí merecemos respeto, sí merecemos que nos coloquen atención, sí merecemos que nos traten con dignidad, y ellos porque tienen el pelo largo, porque se visten de tal manera, porque no están acá o sí están acá, entonces no les tenemos que, ellos no tienen derecho a que las personas normales las traten con respeto. Entonces, eso me hace pensar como vivimos en el contexto de la ciudad. ¿Por qué las personas que mantienen... Bueno, las personas que viven con sus carritos andando en las calles y que recogen nuestra basura y que la separan y que la llevan a los lugares donde se recicla, son tratados como si fueran perros a veces? ¿Por qué nosotros como seres humanos que vivimos en un apartamento, en una casa, con un colchón, con la pared estucada, pintada, no podemos tratarlos con el mismo respeto que una persona que viene en un carro con una corbata y a veces es hasta más imperante y más altanero que las personas que viven en circunstancias más difíciles, ¿no? Entonces, como que, en primer lugar, todos hemos sido víctimas de la imposición que nos ha hecho el Estado, ¿no? Y en medio de todo eso también tratamos de movernos, y en medio de todo eso tratamos de buscar nuestros gustos, y en medio de todo eso tratamos de superarnos también, individualmente, colectivamente, pero lo que yo pienso es como que deberíamos tratar de buscar las cosas en las que nos parecemos, las cosas en las que podemos compartir ideas, experiencias, y no segregarnos por grupos, que porque tú eres peludo y te vistes de colores, entonces tú te haces con ellos, y porque tú hablas de las cosas urbanas y del arte urbano, entonces tú te haces acá, y los que son intelectuales acá, y los que son de acá, y los de ingeniería es acá, y como que una sectorización que empieza a hacer que hayan unos pensamientos que ellos mismos se reivindican, pero solo aquí por los sectores, pero no pasa nada constructivo que cambie de verdad todo lo que está sucediendo en el país. Y ya, lo siento si los canso, discúlpeme. Entonces, a continuación vamos a hacer la misa de acción de gracias. Bueno, y los que comieron, pues por favor se ayudan a lavar los platos re bien también, como que no sean solo unos los que ayudan, sino todos los que comieron también y no estuvieron desde temprano. Bueno, este era el combo final, el gran final. Gracias al pastor Emanuel. La poca audiencia que quedaba ya se fue. Hay una cosa importantísima en la idea de Minga, Emanuel, vos que estás tratando de construir tu propia versión de Minga, que es el final, ¿no? Que es muy raro porque hay un momento difícil que es arrancar, un momento donde todo es bonito, donde todo el mundo está como encantado y camellando, un momento que es maravillosísimo donde todos comemos, y un momento horroroso que es cuando toca limpiar, ¿no? Y en eso la organización social indígena, digamos, sí es un poco más estricta, ¿no? Las participaciones son más estudiadas y más aprendidas. Entonces, como los únicos que oyen esto son ustedes mismos, no los voy a regañar, porque ya están acá y ya van a ayudar. ¿Listo? Muchas gracias, se cierra Radio Sancocho por hoy. Esto estará colgado en archive.org, archive.org es una plataforma de compartir archivos libres, gestionada por Aaron Swartz, que es un chico así como muy, muy inteligente, que desafió al internet y dijo que el internet solo servía si era libre. Trató de hacer todo lo que estuvo a su alcance para hacerlo libre, era multimillonario. Y los Estados Unidos lo acosaron tanto que lo obligaron a suicidarse. El man murió como a los 25 años, hace como 5 años. O sea que podría ser uno de ustedes, ¿no? Entonces, en honor a él, colgaremos el archivo libre en archive.org. Los invito a que lo visiten y que cuelguen archivos ahí. ¿Qué pasó? ¿Bien? Muchas gracias, compartido de sancocho aquí en la Universidad del Valle. Muy bien, este man se ha comido por ahí unos 200 sancochos aquí en la Universidad del Valle. ¿Sí o qué? Levantado con sancocho de Univalle, todo bien en la buena. 20 años, lleva más que yo ya. No, llevamos lo mismo, yo creo. Bueno, se cierra Radio Sancocho. Esta radio no suena. Y llega hasta lo último de la tierra. La Radio Sancocho. Y los sucesos de hoy fueron maravillosos. Fue chévere porque no todos los días alguien se entierra y se queda 4 horas bajo la tierra. Llegamos a las 7 de la mañana, madrugados, y llegamos con una lluvia impresionante, se mojó todo, pero al final pudimos conseguirlo. Y yo me pregunto, ¿qué te queda a ti después de esta experiencia? Pues bueno, a mí me quedan principalmente como las ganas de seguir, ¿no? Es algo que lo motiva a uno como a retarse cada vez más con cosas más grandes y más complejas, creo yo. Porque es un proceso que uno se da cuenta que lo va alimentando poco a poco y que cada vez te pide como más, es como un virus dentro de la cabeza. Entonces yo digo que lo que más me quedan son ganas. ¿Lo vas a repetir? Pues no sé, y repetirlo es como hacer una copia exacta, pero sí pienso modificarlo, transmutarlo, elaborar algo similar a partir de eso. Tenemos aquí un caso clásico de una experiencia vivida que es más potente, ¿no? Que es muy potente, pero que el oyente imaginario que está al otro lado del micrófono, que tal vez nunca nos oiga, esto lo vamos a subir a internet y lo vamos a tirar por ahí para ver si alguien lo oye, ¿sí? Pero ese oyente que está al otro lado no tiene ni idea de qué fue lo que pasó de lo que hablaron ustedes, ¿no? Era como una declaración de pareja. Lo hiciste y lo repetirías y no, era, todo estaba en clave y nadie sabía qué pasaba. Yo tampoco lo vi tanto, pero estaba al tanto, digamos, lo vi tanto, pero estaba al tanto, así como suena, lo que iba a pasar. Se trataba de una acción que ponía en riesgo, digamos, o en crisis la idea de arte, de obra de arte a partir del cuerpo, ¿no? Si uno quisiera como ponerlo en una categoría y nombrarlo pues como a partir de las categorías de la taxonomía del arte, sería como una acción performativa, ¿sí? Y esa acción performativa, lo que propuso Gustavo fue sembrarse en la tierra al lado del árbol, de un árbol de mango, el que estamos sentados abajo, y ese árbol ha estado bajo observación, atención, interés, desinterés y diría yo como disputa, ¿no? Territorial, de parte de muchos sectores dentro de la universidad. Estamos en la Universidad del Valle, en el campus universitario de Meléndez, un campus que además es paradójicamente un espacio público. Cuando digo paradójicamente, pues recientemente estamos siendo detenidos a la puerta del espacio público y tenemos que identificarnos para poder ingresar, ¿no? Si uno no es parte identificable de la comunidad, a veces no puede entrar. Depende del día, depende si le cae bien el vigilante o no. Entonces, en esa disputa de territorio, Gustavo lo que se plantea es, hay algo que pasa con las semillas, hay algo que pasa con las plantas, hay algo que pasa con los árboles, ¿no? Y quiero reaccionar a eso. ¿Y qué es lo que hace? Sí, es algo así más o menos. La verdad es una idea que surge como a partir de diferentes vivencias en el campo universitario, ya que con unos compañeros de trabajo hemos emprendido desde el ingreso aquí a la universidad como el desarrollo de huertas estudiantiles acompañados de otros espacios como esparcimiento. En el comienzo tuvimos una huerta estudiantil más o menos en el año 2012 en el parqueadero de arquitectura, el cual contaba con un skatepark y con un pequeño territorio pues cultivado. De ahí fuimos desalojados por el plantel de vigilancia debido a que iban a construir un nuevo parqueadero de motocicletas y decidimos trasladarnos al frente de la facultad pues a la que pertenecemos, ya que era mucho más cercano para como estar pendiente del espacio. Lastimablemente este espacio se ha visto violentado por diferentes representantes, por así decirlo, de la comunidad universitaria que están como en desacuerdo con lo que nosotros proponemos aquí, que es generar como espacios alternativos para que los estudiantes puedan manifestarse, que puedan compartir conocimiento, que tengan disponibilidad 24 horas de producir algo. Nosotros desde que hemos llegado aquí inclusive hemos visto crecer el árbol donde nos encontramos debajo en este momento y han surgido historias tristes. El árbol se ha visto mutilado a causa de los desalojos que nos han hecho, que nos roban las cosas, las herramientas. Entonces toda esta temática me ha llevado como a querer realizar acciones aquí en este espacio que muestren el inconformismo, ¿no? Porque yo creo que uno de los factores fundamentales del arte es como criticar, refutar, proponer otras cosas, ¿no? Nos permite como desahogar toda esa rebeldía. Entonces he decidido generar esta actividad que la he denominado Semillas Somos, a partir de una idea de que nuestros ideales, la ideología que maneja cada uno es como una semilla que se puede esparcir y puede crecer, que puede retroalimentarse con la gente. Entonces, la acción consta básicamente de enterrarse en la huerta estudiantil en una posición horizontal como para no sufrir tanto de las condiciones corporales que el mismo cuerpo exige, como la circulación, todos estos factores que ven afectados. Y a partir de esto, pues me dispongo a soportar el mayor tiempo que pueda. La verdad es que arranco con un ideal un poco romántico de un tiempo bastante exagerado que va ligado como al proceso de fotosíntesis de las plantas, pero me veo imposibilitado ya que me doy cuenta que el ser humano es demasiado frágil. Nosotros somos prácticamente nada en este universo. Entonces, al darme cuenta de eso, me doy cuenta que no es necesario tampoco como alcanzar esa meta, sino que en el simple proceso que hemos vivido han surgido cosas interesantes que me pueden ayudar más adelante en otro proceso. Me doy cuenta de que todas estas clemencias, ¿qué le dicen? Bueno, eso es como clemencias, ¿no? ¿Inclemencias? Inclemencias. Todas estas inclemencias me llevan a desistir, pero salgo bastante contento porque lo había hecho en primera instancia más como un proceso personal, como para enseñarme a controlar emociones. Fue más de una vez el momento en que me dio el impulso de salirme. Inclusive llevaba 10 minutos de enterrado y ya quería como retirarme de la tierra. Después logro, mediante el mambeo de coca, como entrar en un estado somnoliento que me genera un estado de placidez en la tierra. Y afortunadamente, pues después de que habíamos arrancado, porque arrancamos con una lluvia bastante fuerte, sale un sol que es como un horno que me revitaliza. No sé, creo que he sentido una experiencia bastante gratificante. Lastimablemente ya posteriormente me veo como atacado por hormigas, las cuales me generan como un malestar bastante, bastante pesado y me veo forzado a salirme ante la imposibilidad de controlarme. Y pues ahorita estoy como recopilando las ideas que se me han venido, pero ha sido una experiencia bastante, bastante confortable. He visto como el apoyo de ciertos profesores, como la empatía con ciertos compañeros y el apoyo incluso de gente que pensé que no me iba a colaborar. Entonces, estoy bastante contento en el momento. Bueno, hay una cosa que está pasando aquí, les voy contando a todos los que van llegando, es que estamos haciendo una radio falsa debajo del árbol. Una radio falsa porque no estamos transmitiendo, no estamos preocupados por nada, entonces pueden seguir, sentirse cómodos, pero no es falsa en tanto cumple la función de charlar y de encontrarnos también a través de los medios. ¿Listo? Entonces, sigan con confianza. Yo les hice señas ahorita, pero no entendía. Voy narrando como narrador de fútbol que nunca quise ser. Hay un sancocho aquí que está pasando al frente. Estoy como a, no sé, 8 metros de del intento de fogón, de la fogata que está encendiendo Emanuel, con una premisa de encender fogatas bastante compleja. He hecho una torre de leña y la está alimentando con unas hojas de un árbol que hay aquí al lado, que yo creo que es como un yarumo, que tiene unas hojas grandísimas. Entonces, voy narrando ahí de vez en cuando para que vaya siguiendo. Y hago como énfasis en que el día de hoy, toda la transmisión, todo lo que vamos a hacer va a ser como radiado a través de internet. Luego lo rotamos por una página web. Vuelvo entonces acá, estaba haciendo tiempo un poco para que llegara la otra gente, para que se cogiera el micrófono ahí también de parte de ustedes. No sé ustedes qué hacen acá hoy, cuéntenme. Yo vine más por curiosidad, yo soy el primo de Gustavo. Él me comentó ayer que iba a hacer acá un evento, pues no sé, no supe cuál, pero como que sí, iba a haber performance, presentaciones, cosas así, pero no me dijo a qué hora. Entonces yo vine y ya había terminado. Yo quería haberlo enterrado allí. Siempre me habías comentado eso, ¿no? Bacano que la iniciativa de... Ponételo más cerca para que se vea. Bacano la iniciativa, pero pues no tuve oportunidad de verla así en vivo. ¿Pero qué era lo que te habías imaginado? Creí que era de pronto algo... Sí, obviamente relacionado con el final de semestre, de pronto actividades de varios cursos, cosas así. No sé, tal vez en la mañana haya venido más gente. No estoy enterado. Yo quería verlo a él, qué era lo que iba a hacer. O sea, si me había contado que iba a hacer algo, pero no supe qué. Aunque antes había mencionado lo de la tierra bastantes veces. ¿Y qué relación tenés con la universidad? ¿Vos sos estudiante? Yo soy ya egresado de acá del programa de filosofía. Estudié biología también, pero no la terminé. Y ya ahora soy egresado, o sea, trabajo aparte y vengo acá ocasionalmente. Súper chévere como la lectura que puede hacer tu primo de ese gesto. ¿Cómo sí. Te imaginabas ese gesto? O sea, ¿qué era lo que habías pensado que iba a haber gustado? No sé, es que él me ha contado de varios performances que tiene como proyectados de que, ay, quiero hacer esto en tal lado, tengo este proyecto. Entonces yo pensé que podía hacer cualquiera de esos que podía hacer. Obviamente yo supuse por estar en el entorno de la huerta y eso, que iba a hacer algo así por ese estilo. Y alguna vez me había mencionado lo de enterrarse así vivo, pero había dicho que durante varios días hasta que le crecieran las enredaderas alrededor. Que quería enredarse, él decía que quería enredarse frijoles para que le crecieran en el cuerpo. Pero está bien, es un inicio. Sí, ahí vas practicando. Pero fíjate que uno podría, porque eso está chévere, lo que le decía yo a Gustavo ahorita cuando, digamos, salió un poco como pensando en lo que había pasado y si qué había pasado, ¿no? Era que yo le decía que era súper chévere porque uno podía partir de esa experiencia, capitalizarla y convertirla en otra cosa, qué sé yo. Yo me imagino, si yo me fuera, yo quisiera sembrarme frijoles, yo tal vez me construiría una ropa que tenga materas, ¿sí? Y no me la sembraría en la piel porque yo tengo miedo de enterrarme cosas en la piel. Y también motivos de salud, no sé. Sería interesante, yo, de la mano de lo que me ha contado Gustavo, involucrarlo como de alguna manera que uno mismo pudiera, no tuviera que estar planteado, sino, no sé, que pudiera ambular con las plantas encima. Un traje especial o algo en donde crecieran plantas y tú pudieras andar por ahí cubierto de hojas y todo eso. Sería bien interesante. No como que las arranques por ahí y te las pongas, sino que esté creciendo encima tuyo. para poder hacerlo como algo que no se ve normalmente, que es una planta ambulante, ¿no? Sería, no sé, me llama la atención. Tengo ahí como una imagen muy pop, pero una imagen chévere, que es esa de los Piratas del Caribe, ¿no? Como estos personajes de esa película de Walt Disney. Los que son los piratas, los que están que salen y están como llenos de coral, y como que les ha crecido un arrecife, y, o sea, es como, ¿no? Como una idea del tiempo diferente, ¿no? Sí. Es un poco pop, insisto, es de cultura popular, pero es chévere, digamos, en tanto lo que propone es una relación diferente con esa naturaleza, ¿no? Entonces, una idea que puede ser cuál es mi relación, cuál es la relación de mi cuerpo con la naturaleza, pues se puede presentar desde un lado, desde otro. Fíjense, por ejemplo, podríamos abordarla desde el lado del vestuario, ¿no? Desde la vivienda, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? Eso ya se ha planteado en muchas arquitecturas, pero como, bueno, ¿y por qué hacemos tantas paredes? ¿Y por qué, por ejemplo, los cercos vivos no tienen ninguna función alimentaria, ¿no? Cercos vivos son como cercos muertos, ¿no? Swingle y swingle y swingle, y nadie se plantea, hagamos un cerco vivo que sea como de puros frutos y que todo el mundo pueda comer y coger lo que quiera, ¿no? No sé, se me ocurren esas ideas ahí pensando en lo que estamos hablando. Pues yo digo que eso es como lo más lindo de esos procesos de aprendizaje, ¿no? Que vos empezás como con un simple experimento, un ensayo, y cada vez él te va pidiendo más, hasta que vos intentás como agotar todos los recursos y todas las posibilidades frente a una técnica, a una idea. Entonces yo digo que sí, son infinitas las posibilidades, cada quien dependiendo su concepción irá imaginándose cosas, dependiendo lo que haya alimentado. Entonces, no sé, así como uno tiene referentes, han habido muchas personas que ya han enterrado, que lo han hecho de diferentes formas, en diferentes contextos. A la final todos los trabajos terminan siendo diferentes, nomás por el mismo hecho del espacio-tiempo, el mismo hecho del contexto en el que se está desenvolviendo. Entonces, me parece muy interesante esa parte. Ahora, también hay implícito una idea ahí en lo que vos decís de semillas somos de... ¿O somos semillas? ¿Cómo es la cosa? Semillas somos. La idea de la germinación, ¿no? Que también es muy bonita, ¿no? Yo no sé, yo todavía parezco niño de colegio, de escuela, que pongo a sembrar semillitas solo para verlas como crecen, ¿no? Es como muy bonito. Ahorita hace poco descubrí que la cebolla cabezona, si la punta de abajo toca el agua, crece impresionante, o sea, crece muchísimo, es muy bonita. Y estoy un poco alucinado con la cebolla roja. Entonces la pongo como en frascos, en vasos, con agua, solo con un agua, y que quede tapado el agua como para que no se pudra, pues, por el aire y todo eso. Y la cebolla empieza a crecer, y al cabo de 3-4 días tengo cebolla larga en cantidad, y la puedo cortar, pedirle como unas hojitas, usarlas, y luego vuelve y crece. Y a veces pasa un mes y estoy comiendo esa cebolla. A mí me pusieron a hacer eso para botánica, para el laboratorio. Y desafortunadamente la cebolla que tenía, yo la puse en agua como me indicaron, y con las raíces que tocaran el agua, ¿no? Y crecieron un pedacito el tallo, pero no sé, no me creció tan rápido como otras personas, no sé qué pasó. ¿Pero no llegaste a ninguna conclusión? O sea, ¿no les dijeron por qué? No, pues solamente es decir que el tallo es lo que está como dentro de la cebolla, y las cositas gruesas que uno le quita, como las capitas, son las hojas modificadas. Y eso que le sale ahí también creo que es una hoja, yo no sé, no me acuerdo bien. ¿Tú estudias acá? Sí, ¿qué? Biología. ¿Estudias biología? Uh-huh. Fíjense cómo esta radio improvisada puede tener ahorita que tenemos un filósofo, una bióloga, dos artistas. ¿Vos qué haces acá? Una futura comunicadora social. Ah, vos estás esperando estudiar comunicación social. Es muy importante que... políticos, pero próximamente comunicación social. Es muy importante esa premisa de que los medios de comunicación parecen ser como hechos por comunicadores sociales, y eso no es cierto. Cuando estés allá te van a enseñar eso, vas a pasar todos los 5 años y te van a decir, sí, pero esto no tiene que hacerlo exclusivamente usted. No hacía falta que viniera acá. Esa es como la premisa más importante de esta escuela. Yo salí de ahí y salí con la cabeza un poco así. Estaba pensando que a mí me pasó eso que vos decís con mi suegra. Yo sembré la cebolla, ¿no? Entonces tenía... No sembré a mi suegra. Lo hubiera podido sembrar y sería bonita la cosa, pero... No. Y entonces en un momento tenía 3 cebollas prendidas en diferentes momentos. Cuando llegó a mi casa y las vio, dijo, uy, tan bonito esto, ¿no? Además porque estaban en unos frascos que me había encontrado, como que habían quedado de la mermelada o eso así. Y estaban muy bonitas, se veían bonitas. Y yo le dije, ah, no, pues llévese uno. Y dice, pero yo es que yo hago esto, lo he hecho desde que estoy en el colegio. Y nunca nacen, de verdad. Y yo le dije, bueno, no sé, yo nunca lo he intentado con una cebolla que no sea una cebolla orgánica. O sea, yo hace rato decidí gastar más de mi capital en comprar comida limpia, agroecológica. Y mi relación con la comida suele ser esa. Digamos, no sé qué pasaría si pongo una semilla, una cebolla transgénica que viene viajando, quién sabe desde dónde, para que yo me la coma y parezca fresca, ¿no? Yo las dejo a veces, las cebollas que compro en un mercado agroecológico que hay en Cali, que queda en el parqueadero de la CBC. Ellos hacen mucho énfasis en decir que es agroecológico y no orgánico, como cree la gente, ¿no? Porque no todas esas semillas son orgánicas y la idea de orgánico, pues todo es orgánico, ¿no? Que es limpio, digamos, que tratan de usar la menor cantidad posible de venenos, que tratan de tener las semillas originales más originarias, ¿no? Que tratan de combinar los cultivos en el suelo para no agotarlo, ¿no? Como para no darle, démosle a la fresa, aunque los indígenas ya me están engañando, ya estoy a punto de ir a enfrentarlos, porque son estos mismos que venden aquí fresas a la salida de todos los centros comerciales. Parece que tienen un superávit de fresa, lo cual sería rarísimo si tuvieran la tierra dedicada a rotar los cultivos, ¿sí? Pero parece que tienen, desde hace un año los veo que tienen excedentes de fresa. O sea que debe ser que han cogido una montaña a secarle solamente fresa y fresa y fresa y fresa y fresa. Pero, en general, digamos, la premisa es que el cultivo sea un cultivo amigable con el planeta, pues como que no preparemos esta tierra y quitémosle, no sé, la acidez para poder sembrar una fruta o una verdura que no necesita acidez. Y luego no sirve para nada más, sino sembremos esta para que se controle, luego la otra, y así. Bueno, yo no soy biólogo, ahorita tendrán la discusión, ojalá. Pero digamos que pensé en un momento, aluciné con eso y me pareció chévere. Casi todas las verduras que yo tengo en mi casa, cuando me descuido un poquito, además no las meto a la nevera, empiezan a nacer. Es muy raro. O sea, el ajo crece, las papas le salen flores, a veces me las como con flores. O sea, creo que se puede como comer, no sé si me estoy envenenando o qué, pero se puede, ¿no? Entonces, chévere también como esa idea de germinar desde ahí, ¿no? De pensar, por ejemplo, una pedagogía desde sembrarse y germinar, ¿no? Pues estaba pensando, es súper chévere eso, digo, chévere en el sentido malo, de alguien que pongo a 10 personas a que siembren y a una no le nace, es como, ¡ah! No, me siento como muy triste, pero chévere, digamos, la experiencia de ver que no es tan sencillo y de que no es como tan fácil, creo, yo no sé. Nadie quiere decir nada de eso. Tanto hablé que no los dejé hablar. ¿Qué le pasó con su semilla después? No, pues a los compañeros sí les salió. Lo más importante no era verles el tallo, sino las raíces. Pues solamente lo dibujamos y ya. Pero también nos pusieron a hacer una con semillas de frijol y de maíz. Así, ellas germinan sin tierra, pues porque ellas tienen todos los nutrientes que necesitan para que les salga la raicita. Lo tuvimos como 2 semanas y pues el maíz creció muy bonito así. Y ya pues solamente era como medirles en cuál especie como que germinaba más que la otra, o sea, porque eran de dos familias diferentes, el maíz y el frijol. Ese experimento fue bonito porque todos los días, o casi todos los días, había que ir a humedecer las semillitas y a contar cuántas les había emergido ya la raicita. Entonces fue como tener unos hijitos. ¿Y vos? Porque si no, no me oyen. ¿Y vos en qué semestre? O sea, ahorita voy a hacer como preguntas juntas para poder entregarte el micrófono, porque si no va a estar así como yendo y viniendo. Pero es que estoy pensando que una de las cosas que pasan aquí en este árbol están criticadas desde la idea de lo que deberíamos hacer en las artes, ¿no? Como que yo podría ser, puede ser que Gustavo sí sepa cómo nace una cebolla aquí porque ha sembrado cebollas y le han crecido, ¿sí? Aunque no estudie biología. Y ahora me quedo pensando que, digamos, en biología hay gente que se dedica a hacer eso en la clase, ¿no? Me parece como, pues, interesante, ¿no? No sé para qué lo hacen, si luego nos van a hacer maldades con eso que aprenden. O qué, pero chévere saber que hay, digamos, como unos espacios de laboratorio donde tienen unas semillas. Ahora, una semilla que nace, la tienen 2 semanas, 3 semanas, no sé cuánto, y luego qué hacen con la semilla. Esa era la pregunta que yo hacía. Luego se pierde esa semilla, luego se fue esa semilla a ningún lado, la siembran, la plantan, no sé. Y luego cuando dices eso de que solo la dibujamos, pues sí que me parece una actividad que podría funcionar desde las artes, ¿no? Solo dibujarla sería una cosa maravillosa, ¿no? Ok, ¿cuáles eran todas las preguntas? ¿Qué semestre? No, apenas voy en tercer semestre. Y pues en mi caso, mi tío tiene como una finquita y tiene vacas, entonces yo le llevé esas semillas germinadas a las vacas para que se las comieran. Pero las otras personas las botaron. Sí, pues es que si no tienen el espacio para sembrarla o el tiempo, pues las botan. Pues ahorita que hablamos sobre como el uso que se le da al espacio o como la coherencia que le da al conocimiento, me parece como muy interesante esa mirada hipócrita que tiene la Universidad del Valle frente a este tipo de espacios, ¿no? Porque hemos visto que han desmantelado el huerto de semillas de libertad e inclusive con los demás espacios también atentan, se roban el cultivo, uno demora 7 meses esperando ver salir una papaya para que después llegue y un vigilante la esté comiendo en el puesto de trabajo. Entonces, no es solo por parte de cierta gente del plantel, sino que inclusive vemos la universidad como propone un declatón solar y que es sustentable y que la protección del medio ambiente, pero posteriormente vemos aquí en la huerta plantas que han sido rescatadas de ese declatón casi en el borde de la muerte, secas, abandonadas. Entonces uno es como la universidad en medio de ese auge por darse una pantalla ecológica frente a los medios, trae aquí a miles de personas a que contemplen casas que ni siquiera pueden visitar de la cantidad excesiva de gente que hay, pero en los espacios donde se intenta fomentar este tipo de ideas simplemente nos vemos como desplazados, ¿no? Somos como la cara fea de Univalle que nadie quiere ver. Entonces me gustaría que también la gente como que se concientizara y también se tocara y se pronunciara frente a estos aspectos. Sí, que lamentablemente es algo que no solamente ocurre aquí en la universidad. No sé si quienes escuchen tengan conciencia de lo que pasó en la vía Pance, que la están pensando ampliar. Este túnel de árboles tan bonito que había subiendo desde más o menos la San Buenaventura, llegando hasta prácticamente ya la entrada al Parque de la Salud, tumbaron como 1000 y pico de árboles así de raíz. Un túnel hermoso que había donde llegan pajaritos y todo, ahora es un peladero, me imagino que con esos solazos que hace a veces va a ser insoportable, y sobre todo en la margen de un río, ¿no? O sea, en un sitio que debía estar tan pues, especialmente protegido. Entonces, pues eso sí hablaba muy mal de la política ambiental, tanto del municipio como de la comunidad en general, pues que de alguna manera no se ha movilizado, no ha tomado medidas realmente eficaces frente a eso. Que uno entiende que las obras pues, puedan ser necesarias para el desarrollo de la ciudad y todo eso, pero sí deberían haber contemplado alguna posibilidad de integrar esos árboles al diseño de la vía. Y no solo eso, ¿no? Lo que pasa cuando llegan las ferias, que talan también los árboles para poner tarimas. En cuanto a política ambiental, me parece que lo que es por lo menos la ciudad de Cali se queda muy detrás, muy, muy atrás. Y pues ni qué decir de Colombia también, tantas atrocidades ambientales que permite que ocurran, ¿no? Es que no sé por qué siempre mucha gente tiende a pensar que el cemento es progreso, como que algo que está ahí y es natural, viene de la tierra, tiene que eliminarse porque simplemente no hay como una infraestructura, por lo menos lo que quieren hacer en San Cipriano. Siempre la gente se ha movilizado por medio de las brujitas, ¿cierto? Porque se conserva como esa tradición, y ahorita ya quieren construir una carretera o un puente y tumbar todo eso. Sí, yo no nunca he entendido por qué la gente tiene esa concepción del progreso. Lo que a mí me parece más crítico, digamos, y me parece súper interesante, súper pertinente también, es cómo la universidad es reflejo de eso, ¿no? Entonces, yo siempre me pongo en ese problema, reviso luego quién es el profesional a cargo de la obra, por ejemplo, del ensanchamiento de la doble calzada Pance, y me encuentro un par de univallunos, ¿no? Un par de egresados, fabulosos egresados, con trabajos de grado, laureados, diseñando el mío, diseñando la ciclorruta de la Quinta, tratando de talar unos samanes para hacer una ciclorruta recta, ¿no? Lo que vos decías ahorita, sin ninguna capacidad de reacción al paisaje, ¿no? como cómo esta gente puede no integrar esos árboles que sí, listo, dijeron que eran unos árboles de cerco, que eran clones, ¿no? Que estaban sembrados, eran de ramas, creo que eran como esos arbustos que utilizan para cercar y que sirven como de complemento para el alimento de las vacas. Parece que no le dan como un valor, ¿no?, a ese árbol, pero y dicen, no, pues sí, llevaban 30 años creciendo, pero ellos no crecían más, ahí se iban a quedar. Era como que, como tratar de minimizar el impacto de la cosa, y ni siquiera de una manera astuta, ¿no? Porque podrían haber dicho, que creo que lo hicieron, afortunadamente, yo estuve ahí el fin de semana viendo, y parece que sembraron el doble de árboles que quitaron. Que en principio es lo mínimo que deberían hacer, ¿no? Eso no alcanza a compensar el daño que se hace. Es decir, por lo menos a veces simplemente llega alguna compañía y tala un bosque entero y dicen, ah, no, es que vamos a volver a resembrar estos árboles, pero es que ningún humano puede resembrar un bosque, es decir, los bosques no, ellos mismos se hacen, ¿cierto? Con el proceso de años, y lo que terminan haciendo es algo que no es, ¿cómo se dice?, sustentable, porque son todos árboles de la misma especie y no pasa absolutamente. Ni siquiera son especies nativas, sino que con cualquier cosa, cualquier eucalipto, cualquier pino que ni siquiera es de acá, sino como que americano, europeo, y lo traen aquí y creen que para los pájaros va a ser lo mismo, viendo que es todo un ecosistema diferente. Resecan acá en las fuentes de agua, resecan la tierra, por ejemplo, esos cultivos así madereros y todo eso son bastante perjudiciales para el medio ambiente. Entonces puede que digan, sí, lo estamos resembrando, pero no lo están resembrando tal como es, ni en el sitio que es. Entonces... Ni en el tiempo que es. Pues como decía Mauricio, a mí sí me parece que lo fundamental es como la postura que toma el Univayuno, la comunidad universitaria frente a todas estas problemáticas, ya que el campo es como el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Así como vemos los microdesplazamientos, los microtráficos, los incalculables cosas que pueden ocurrir aquí en este campus, así mismo se ven en la sociedad. Entonces yo creo que el problema fundamental es que la gente suele ser muy facilista. Para nosotros es mucho más cómodo llegar en un carro a una calle pavimentada, caminar 2 metros al salón, abrir lo que no lo abre un vigilante y dar clase, que tener que pasar, no sé, la peatonal y todo el barrialero que nos toca por un lado a los que venimos a pie, que venimos en plan de estudio, y después propondrán, ¿no? Entonces hagámosle un andén en cemento que también dé la diagonal para el parque de música, y no, que entonces la FAI también quiere un día diagonal en cemento y les da pereza dar la vuelta por el andén. Y así poco a poco van perdiendo los espacios, y lo que en realidad muestra es ese facilismo al que nosotros recurrimos, ¿no? Porque una planta demora un año en producir, pero tumbarla puede ocurrir en un minuto. Entonces la gente no tiene conciencia del trabajo que toman las cosas, del tiempo que necesita para alcanzarlas. Eso, entonces, pues, usa mucho éxito, qué pena tenemos que retirar. Entonces, éxito con esta actividad. Gracias por la oportunidad, pues, de compartir. ¿No? ¿Me van a comer en Sancocho Radio? Ah, ahorita de pronto yo vuelvo más rato, es que tenemos que hacer algo ahorita, ¿no? Pues era más como para ver. Como gracias por la oportunidad de permitirnos compartir las ideas. Y Laura, entonces, Gustavo, que se me envíe. Chao, muchas gracias a ustedes. Aquí ya saben que nos podemos encontrar, sembrar semillas y dibujarlas con mucho gusto. Va a ser muy chévere que nos ayudes a hacer eso. Chao, para hacer como una especie de... ¿Qué será esto? Como de protocolo enseñado por los medios masivos de comunicación. Vamos a hacer un corte de comerciales, que no son comerciales, pero en realidad voy a cortar. Y siempre corto mis intervenciones radiofónicas ficticias diciendo que mi teléfono personal es 311-311-8539. Y si usted, amigo oyente imaginario, me escuchó, llámeme y yo le invito una cerveza. Esta radio no suena. Y llega hasta lo último. Radiorelajo.tk. Radiorelajo.tk.